y todo se fue marchando como un sueño que muriera. Soltó cabos como el barco que de puerto en la mar se aleja. Inmenso cielo de miedo, se queda solas con ella. Es tan joven y bonita que su corazón le tiembla. La vida se antoja dura cuando hay que coger las riendas. Dejó un chaval en el barrio que se derretía por ella. Quiso explicarle esa noche que hay pasiones que encadenan y amanecen horizontes donde caben pocas penas. Adela se fue al África, a una ONG sin fronteras. Nadie la volvió a ver, soñando en su pecera. Y hoy la miran unos niños como hermana enredadera. Ella un granito de polvo, anónima ya en la brecha. Adela llegó de lejos y se cura la ceguera bebiendo del mismo agua que hace reír la tristeza. Y hoy es la voz de otras voces donde el milagro no llega. Tiene ese brillo en sus ojos del coraje que no espera. Adela llegó de lejos y es hermana enredadera, así la llaman los niños de Malagüe allá en la escuela. Teniendo todo tan cerca, Adela, en el bando de los nadies, donde las moscas son reinas, Adela, donde vive la esperanza, porque unas gotas se empeñan en que brote la sonrisa, hermano.